extraño tus besos. Lloro por tenerte, porque estás tan lejos de mí. Llora mi alma y yo siento algo en mi cuerpo que me va quitando el aliento de vivir. Dime qué hago si ya no te tengo. No te tengo. Ay, dime qué hago con ese dolor. Son los recuerdos que yo llevo adentro. Solo recuerdos que yo llevo adentro. Llevo adentro. Te pido.